corazón hace el amor. Amada, ¿y cómo es? Dime qué pasó contigo. ¿Qué? ¿Para dónde vas a quitar tu falda? ¿Cómo decía? Adiós, adiós, amor, adiós. Pero antes de marchar, dime qué vas a buscar lejos de la vida. Sí, que soy yo, ¿y pero qué? Pero no te dirán de esas frases de amor. Pasa el patín. Las manos arriba, haciendo palmas, las palmas, las palmas. Y una vez más, con todos ustedes, junto en el bloque. Y nadie lo podrá regar. Mañana tú te vas y con mis amigos se van a solas el amor. Amada, ¿y cómo es? Dime qué pasó contigo. ¿Qué? ¿Para dónde? ¿Para después a quitar tu falda? ¿Cómo decía? Adiós, adiós, amor, adiós. Pero antes de marchar, lejos de la vida, sí, que adiós, adiós, amor, adiós. Mañana al despertar, a tu almohada abrazarás, creyendo que soy yo. Y pero, ¿qué? Pero no te